Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. No sé hace cuántos viernes que no hacíamos el programa. O sea, desde que nos fuimos de vacaciones. Antes de irnos de vacaciones, creo que no nos había tocado hacer el programa. El último programa viernes que tuvimos fue el 9 de septiembre. ¿Pueden creerlo? Después pues nos fuimos de vacaciones, nos tocaba la semana larga, entonces no hubo. Regresamos y fue jueves, jueves corto. Sí. Y la semana pasada pues también fue jueves corto por lo visto. Pero hoy sí nos tocó viernes. Entonces, espero que todos estén muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura que desde ahorita se siente pues muy bonito, está todo soleado y se agradece cuando ya sale el sol tan temprano, aunque sí está frío, está fresco afuera, ahorita salí y pues si salgan con una sudadera o algo. Aunque se va a ir calmando el clima por el momento, pues para que no tengan frío, carguen una sudadera o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, se espera cielo soleado durante el día. Tenemos en estos momentos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 51% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 76, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo 9 de octubre se esperan máximas de 75, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes también 75, máximas, mínimas 48, con cielos soleados. Para el próximo martes 11 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya se quitó la probabilidad de que lloviera la próxima semana. Se está moviendo un poco los días, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que también se muevan los días muy, muy fríos. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, antes de irnos a la pausa, aquí estoy viendo en el pronóstico del mes de octubre que dice que nos quedan 19 días soleados, que el promedio máximo de la temperatura será 69 y que el promedio mínimo será de 45. Días de lluvia y nieve se esperan cero para ahora, para este octubre. Aunque apenas ayer nos decía que sí, la próxima semana, el miércoles o jueves, creo que se esperaba un poquito de lluvia. Ya pues ya se quitó esa probabilidad. Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lluvia dos horas, mil horas.

flores al andar. No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar. Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad. Tuvo toda la razón para marcharse, lo sé. Como ¡Gracias!

9:13, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Y tu trabajo ya te quedaron un poco chicos y quizá llegó el momento de que busques expandirte. Si tu deseo es crecer, hazlo bajo cualquier circunstancia. Respecto a tu relación amorosa, no dejes que entren terceros. Para el signo de Tauro, la recomendación para hoy es que si te ofrecen algún tipo de inversión u oferta, la rechaces, dado que pueden llegar a ser engañosos. Es un buen momento para pasar momentos de calidad junto con tu pareja. Géminis, no tiene caso que enfrentes a una persona cuya posición es de más poder que la tuya. No te pongas en una situación de desventaja y mejoras lo posible por alejarte de ahí. Tus ingresos mejorarán si piensas más en el futuro. Cáncer, nunca repitas los errores que ya cometiste, en especial si se habla de dinero. Algunas inversiones podrían salir mal hoy si no analizas cada elemento de la transacción. Valora el aprendizaje que tuviste en un pasado. Leo, los astros te dicen que te esfuerces por aquella relación amorosa que quieres rescatar, solo si ese es tu deseo. Todos los problemas deben solucionarse en el momento para evitar que el rencor se apodere de alguno de los dos. Virgo, eres experto en tu rama y hoy servirás de apoyo para un grupo de personas que tienen un problema que sabes resolver. Debes estar seguro de que recibirás la retribución justa por tu trabajo. Libra, podrías tener una pérdida el día de hoy en cuestiones monetarias, solo tómalo como una advertencia y aprendizaje para que no te vuelva a ocurrir. Además, regula un poco mejor los gastos innecesarios que haces. Escorpión, verás la recompensa de tus esfuerzos, finalmente recibirás las oportunidades que te mereces y que te ayudarán a salir adelante. Evita discutir con tu pareja este viernes porque todo podría salir como no lo planeaste. Sagitario, hay deudas que vale la pena perder porque implican un desgaste físico y emocional que no te mereces. No insistas ni permites que eso te quite la calma. Los astros te aseguran que recuperarás ese dinero de una u otra forma. Capricornio, hay que comprender cuáles son las necesidades de tus superiores para que puedas hacer tu trabajo de una mejor manera. Evita envolverte en situaciones que puedan lastimar a tu pareja, porque no habrá solución. Acuario, si te aventuraste a hacer algo con la esperanza de que todo saliera bien y no ha sido así, quizá podrías comenzar a retirarte. No es malo alejarse de lo que no hace bien. Aferrarse a algo negativo trae resultados negativos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es un buen día para replantearte la manera en la que trabajas. Hay una situación que no te deja ser tan productivo como deberías y eso está costándote caro. Hoy pon atención en eso y reconoce cuando no puedes hacer algo. De la mañana con 21 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ni media palabra, que mi capricho tengo que

8:30 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Ya bien, ¿a quién les gusta el Nintendo? Porque Nintendo publica el primer trailer de la esperada película de Super Mario. Yo era el único juego que jugaba cuando estaba chica y lo jugaba mal. No me gustaba. De hecho, el año pasado adquirimos el Nintendo y compramos el juego de Mario Bros. Yo quería el viejito, ¿no? El estándar. Pero pues está muy moderno. Pero bueno, sí soy fan yo de Super Mario. No tanto de las películas, pero Nintendo pues publicó el primer trailer de Super Mario Bros, la película, y la película de animación basada en el universo de su exitosa franquicia de videojuegos homónimos y que cuenta en el doblaje con actores como Chris Pratt y Jack Black. La desarrolladora y distribuidora de videojuegos japonesa publicó el video en uno de sus formatos en línea Nintendo Direct, que hizo coincidir con la celebración de la convención de cómics Comic-Con de Nueva York en las primeras horas de este viernes en Japón. En el tráiler de algo más de 2.5 minutos de duración, se puede escuchar por primera vez al actor Chris Pratt en el papel del protagonista Mario y a Jack Black como el antagonista Bowser. Siempre he soñado con convertirme en Mario, pero como todos los sueños, hacerlo realidad será todo un desafío, fue lo que dijo Pratt en un mensaje grabado para su emisión en el Direct, en el que confesaba ser un gran admirador y aficionado a los juegos. A través de la publicación del video, sus responsables dieron a conocer también un pequeño adelanto de la fecha esperada del estreno en cines, que estará entre marzo y abril del próximo año. Así que pues ya saben, por ahí está, busquen el trailer para que lo puedan ver, ya que han pasado 7 años desde que se planteó este proyecto y pues finalmente, ¿no? Pratt y Black pues forman parte del reparto de doblaje, figuras como Charlie Day y Anya Taylor-Joy, entre otros. Y esta pues es la segunda película sobre el popular fontanero. En 1993 se estrenó Super Mario Bros., una cinta protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo, que fue un fracaso de taquilla y crítica, pero que posteriormente se convirtió en un filme de culto. ¿Cómo la ven? Bueno, en otra información, para las personas que están buscando comprarse un celular o que ya están ahorrando para tener un nuevo cel, pues aquí está el Google Pixel 7, que pues ya están dando información de, por ejemplo, el precio, algunas características, colores y la fecha de lanzamiento. Google presentó este jueves su nueva línea de teléfonos inteligentes, Pixel 7, y su primer reloj inteligente Pixel, repleto de funciones de seguimiento y salud de su subsidiaria Fitbit. En un evento de prensa en Nueva York, Google mostró los nuevos dispositivos Pixel 7 y Pixel 7 Pro, que en gran medida tienen el mismo aspecto que el año anterior, pero traen nuevas funciones de cámara, una pantalla y una batería mejoradas y un procesador Google Tensor actualizado. Si bien muchas de las actualizaciones son interactivas, es probable que la línea atraiga a los entusiastas de la tecnología que desean la última versión de Android y una alternativa a los teléfonos inteligentes de Apple o Samsung, así como aquellos que pues no han actualizado su dispositivo Pixel en algunos años. El Pixel 7 de 6.3 pulgadas tiene una parte posterior de vidrio, un marco de aluminio y una banda elegante en la parte posterior con recortes negros para el sistema de cámara. Su pantalla OLED siempre encendida permite la verificación rápida de widgets que resaltan información útil, como detalles de reclamo de equipo en el aeropuerto o cuando llegan paquetes. que no es muy diferente a lo que recientemente se puso a disposición de la nueva línea del iPhone 14 con la pantalla de bloqueo. Fugo dijo que la pantalla de Pixel 7 ahora es un 25% más brillante para la visibilidad en interiores y el dispositivo puede funcionar un día completo con una sola carga, wow, o 72 horas cuando está en modo de ahorro de batería extremo. También vienen en tres colores, el color obsidiana, nieve y limoncillo. ¿Cuáles son esos colores? Van a preguntarse, ¿no? Pues me imagino que ha de ser verde, ha de ser blanco, o tirándole a blanco, no sé. Y obsidiana, pues no sé. Y tiene un precio inicial de $599 o $200 menos que un iPhone 14 básico con la misma cantidad de almacenamiento. $600, ¿ok? También dicen que pues los celulares, los teléfonos de este nivel suelen comenzar en unos $799 y el precio inicial es de $599, o sea $600, fue lo que dijo Brian Raskowski, vicepresidente de la Administración de Productos de Google, escenario durante el evento. El Pixel Pro más grande de 6.7 pulgadas que viene con un acabado de aluminio mate cuenta con una pantalla siempre encendida, la misma batería de larga duración que el Pixel 7 y un nuevo sistema de cámara trasera triple que incluye un teleobjetivo de 5X, un lente super de zoom de 30X y un lente ultra gran angular mejorado. El lente viene con capacidades de enfoque automático para admitir nuevas funciones, incluido el enfoque macro que capta detalles finos. Y ambos modelos funcionan con el nuevo procesador Tensor G2 de Google, que impulsa las capacidades de reconocimiento de voz y aprendizaje automático del dispositivo y varias funciones de la cámara. Está padre, está padre. El modelo Pro viene en obsidiana, nieve y avellana y ese comienza en $899. Los pedidos anticipados comienzan este jueves para ambos modelos, o sea que ya los pueden pedir. Y los dispositivos llegarán a las tiendas el jueves 12 de octubre, la próxima semana. Entonces, la próxima semana ya estarán disponibles a la venta. La línea Pixel de Google sigue siendo un producto de nicho. Su participación en el mercado global de teléfonos inteligentes pues nunca ha superado el 1% anual, según datos IDC Research. Google también limita las ventas a un solo puñado de países, por lo que mantener el volumen bajo ha sido estratégico, ya que Google sigue siendo predominante, una empresa de software con muchos socios que ejecutan Android. Pues ahí está. Tapada también están los Google Pixel Watch, los relojes. Y al parecer el Pixel Watch viene en acabados negro, dorado y plateado. Puedes enviar mensajes, están incluidos el Google Wallet, el Gmail, actualizaciones de calendario, además de enviar mensajes y hablar por 4G. El Pixel Watch viene en acabado negro, como les dije, dorado y plateado y costará $349 por Bluetooth y $399 por 4G LTE. Entonces ahí está, ya están toda su información. Pues el precio está 2-3, ¿no? No sé cuánto es su budget, cuánto tengan de presupuesto si piensan comprarse algún celular o algún reloj inteligente. Bueno, también en otra información que es importante que pues la demos a conocer, porque así nos quedamos un poquito más tranquilos todos, porque Boston Dynamics y otras compañías del sector pues tecnológico se comprometen a no dotar de armas a sus robots. Boston Dynamics, la compañía que se ha hecho célebre por sus videos virales de robots humanoides que dan volteretas, que bailan y hasta hacen el parkour, asegura que no está interesada en dotar de armas a sus robots. En una carta abierta que está publicada esta semana, Boston Dynamics se unió a otros 5 grandes fabricantes de robótica en un compromiso de no armar a sus robots. Las compañías escribieron que la militarización de la robótica avanzada plantea nuevos riesgos de daños y problemas éticos graves que podrían dañar la confianza del público en la tecnología. Entonces, los fabricantes de robots pidieron a los legisladores que exploren formas para promover el uso seguro de los robots y alentaron a otros investigadores y desarrolladores a unirse a su compromiso. Entonces, esta no es la primera vez que Boston Robotics intenta convencer al público de que sus robots no son en realidad armas que pueden utilizarse para la guerra. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque imagínense todos ahí con sus robots haciendo cosas que no deberían de hacer. Aunque no se les haga raro, ¿no? Que de repente encontremos alguna información, alguna noticia hablando de que, este robot sí está armado, ¿no? Entonces, esperemos a que sí se apoye el uso seguro y ético y efectivo de estos robots en la seguridad pública para que pues no vaya a pasar absolutamente nada, ¿no? Si se toma por cierta la palabra de Boston Dynamics de que no quieren armar a sus robots, ese compromiso realmente no sirve de mucho una vez que los robots abandonan sus instalaciones, es lo que informan. Si su compromiso viniese acompañado de medidas para evitar que sus robots acabasen en manos de entidades policiales o militares, podría resultar mucho más útil para lograr lo que tanto pregonan. Entonces, pues tal vez deberían de ponerle algo para que cuando estén en contacto con algún tipo de arma, pues se autodestruyan o dejen de funcionar, ¿verdad? ¿Cómo que no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. quiero. Porque eres bueno conmigo. Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo. Tú me quieres. Sí, te amo. Confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo. Soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi sino. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. En esto, bueno, en este segmento te voy a hablar de un tecito, ya que se está viendo, viniendo el tiempo de frito. Pues te voy a hablar de los beneficios que tiene el té de canela. Y yo creo que la canela, pues casi en todas las casas está ahí en la alacena, ¿no? La canela es un ingrediente muy popular en el mundo gastronómico por su aroma y por su sabor dulce, cálido y ligeramente picante. Si bien se la suele usar en rama o polvo para condimentar distintos platillos, también se puede beber en forma de té para aprovechar todas sus bondades. Entonces hay que utilizar pues los mejores beneficios naturales para nosotros, y ahí está. El té de canela, que también se acostumbra a tomar con anís, y en estas fechas de Halloween pues también se utiliza mucho la venta de los pastelitos de calabaza, y le ponen también mucha canela. Hay pies y también traen canela, y aparte pues el té de canela, ¿no? ¿Pero qué es la canela? ¿Saben ustedes lo que es? Se conoce como canela a la corteza interna que se obtiene pelando y frotando las ramas de un árbol de la canela o canelo, así es como se le llama. Y entre los tipos de canela más comunes que se pueden encontrar en las tiendas y en los mercados está la canela de Ceilán, que esta proviene de Sri Lanka. Se caracteriza por tener un sabor y un aroma dulce y suave. Las ramas son delgadas y de color marrón claro, y con muchas capas finas que se rompen fácilmente. Entonces, cuando nosotros compramos la canela, hay una canela que es más gruesa, ¿no? Y la otra que se deshace rápidamente. Dices tú que es demasiado fresca, o que no, es que estás comprando la canela de Ceilán. La canela cassia proviene de China, y esta se caracteriza por tener un sabor y aroma más fuerte y picante que la de Ceilán. Las ramas son gruesas, son de color marrón oscuro, y con una sola capa dura pues es difícil de romper. Hay que saber diferenciarlas, no solo por una cuestión de sabor y precio, que la de Ceilán suele ser más cara, la que se quiebra más rápido es la más cara, sino también para controlar el consumo de una sustancia que también tiene efectos tóxicos. Tal vez uno piensa, no, pues una canela, ¿cómo te va a hacer daño? También hace daño, de hecho no está recomendado para mujeres que estén embarazadas, ¿verdad? Ni cualquier tipo de té creo que pues puede ser peligroso. La canela tiene una sustancia que se llama cumarina, y que puede tener efectos tóxicos para el hígado cuando tú tienes pues ya problemas con el hígado, o cuando lo consumes en exceso. Mientras que en la canela de Ceilán los niveles de cumarina son casi imperceptibles. Se estima que en la canela cassia se pueden llegar a encontrarse entre 15 y 20 miligramos en una cucharadita. Entonces, bastante, ¿no? Bueno, ¿cómo puedes hacer un té de canela? Calienta agua, y cuando empiece a hervir, apagas el fuego y agregas la canela. Ten en cuenta que la proporción es una rama de canela o una cucharadita de su polvo por cada taza de agua. La vas a dejar reposar la preparación durante 10 minutos. Si usaste una rama, deberás retirarla. Puedes reservarla para preparar té en el futuro. De hecho, puedes hacer varios refills. Puedes reusarla, ya que la canela pues no pierde sabor. De hecho, a mí me había comentado una amiga hace años de que tú si las guardabas, o sea, ya ves que las usas y después las dejas afuera y se seca, las vuelves a usar y vuelve a tener el sabor, ¿no? Puedes añadirle miel a tu tecito, puedes agregarle leche, edulcorantes como la stevia, inclusive algún tipo de fruta, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es el beneficio de que nosotros consumamos el té de canela? Pues te ayuda a combatir el resfrío. En la Ayurveda, que es la medicina tradicional y alternativa de la India, La canela se usa para curar y aliviar los resfriados comunes y la gripe, y esto se debe a que varios de sus compuestos tienen efectos antivirales, antifúngicos, antisépticos y antiinflamatorios. Por este motivo, se cree que el té de canela puede ayudar a neutralizar y a eliminar patógenos o agentes extraños que causan infecciones o enfermedades en el cuerpo. También te ayuda contra la artritis. La canela contiene dos agentes antimicrobianos, que es el cimandeído y el eugenol, que estos son los que reducen las proteínas asociadas al dolor artrítico. Entonces, si tú tienes dolores articulares o padeces de artritis, pues es bueno el té de canela. Beber su té puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor que provoca la artritis, así como calmar la picazón, la irritación o malestar derivados de otras afecciones. También te ayuda a estimular la digestión. Los problemas digestivos pueden tener solución con la ayuda de la canela, pues alivia el dolor de estómago, especialmente las infecciones intestinales que provocan la diarrea. Su té también suele usarse los espasmos musculares y estomacales. También te ayuda a prevenir las náuseas o el vómito o para mejorar la digestión, ya que estimula los jugos gástricos y ácidos estomacales. Por ahí dicen que probablemente es afrodisíaco. La canela ha sido una especie muy apreciada desde la antigüedad, ya que se cree que estimula el líbido y actúa como potenciador de riesgo sanguíneo en la zona abdominal del organismo. También te ayuda a fortalecer la salud mental. El cinamaldehído, que es el compuesto orgánico responsable del sabor de la canela y de su olor, puede ayudar a inhibir la acumulación en el cerebro de la proteína tau, que está asociada con la enfermedad del Alzheimer. Entonces, un tecito de canela pues nos va a ayudar también para nuestra salud mental, ¿verdad? Te ayuda a reducir el colesterol. Tiene muchos beneficios la canela y muchos pensaríamos que, bueno, nada más son para los cólicos, nada más es para la garganta, pero no. También te reduce el colesterol. Se cree que beber té de canela con cierta regularidad o incluirla en la preparación de distintos platillos es suficiente para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Según los investigadores, esto se debe a que influye en el metabolismo de los carbohidratos, favoreciendo la circulación sanguínea. También te ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. El té de canela tiene altos niveles de magnesio, de hierro, calcio y también es rica en polifenoles, que son los antioxidantes naturales. Y bueno, estos aumentan la sensibilidad de las células a la acción de la insulina y esto favorece la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. También te ayuda a perder peso. Al reducir la cantidad de insulina producida, el té de canela puede permitir que el cuerpo almacene menos grasa, lo que conlleva con el tiempo la pérdida gradual de peso. También se necesita realizar más estudios para comprender el mecanismo detrás de esa relación y conocer su grado de efectividad. Hay más estudios, aunque aún son necesarios más estudios, ¿no? Pues los investigadores aún no se ponen de acuerdo de si el aceite de canela mata el hambre de las células cancerígenas, pero por ahí dicen que sí, pero pues como les digo, faltan muchos más estudios. Su rico contenido de antioxidantes brinda protección contra el accionar de los radicales libres, las moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas e incrementan el desarrollo de distinto tipo de enfermedades crónicas. Entonces, ya saben, tiene muchos beneficios el que nosotros consumamos té de canela, pero siempre hay que beberlo con moderación porque pues tiene la presencia de cumarina. Porque si no pueden sufrir distintos efectos secundarios como malestar estomacal, inflamación o problemas hepáticos. Entonces no hay que consumirlo en exceso, ¿no? Y para recordar nada más, pues no dejen sus tratamientos, sus medicamentos. Antes consúltenlo con su médico cuando vayan a agregar un nuevo ya sea té o hierba o suplemento, consúltenlo con su médico. Pregúntenle si puede haber algún efecto secundario que les pueda afectar para que no lo consuman. Y pues hablen con su doctor sobre los potenciales efectos de alguna terapia que ustedes vayan a utilizar, si es esta, si es el té o si es algún medicamento natural, qué sé yo. Consúltenlo siempre con su médico. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy. Es de la mañana con 4 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Seguimos en el capítulo 20, La visión de la santidad, de un libro, Un curso de milagros. El próximo lunes, si Dios quiere, vamos a finalizar este capítulo 20. Y hoy vamos a hablar del apartado 7, que se titula La correspondencia entre medios y fin. La correspondencia entre medios y fin. Bueno, les voy a leer el primer párrafo. Hemos hablado mucho acerca de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin, y de la necesidad de que estos concuerden antes de que tu relación santa pueda brindarte únicamente dicha. Pero hemos dicho también que los medios para alcanzar el objetivo del Espíritu Santo emanarán de la misma fuente de donde procede su propósito. En vista de lo simple y directo que es este curso, no hay nada en él que no sea consistente. Las aparentes inconsistencias o las partes que te resultan más difíciles de entender apuntan meramente a aquellas áreas donde todavía hay discrepancias entre los medios y el fin. Y esto produce un gran desasosiego, mas esto no tiene por qué ser así. Este curso apenas requiere nada de ti. Es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más. El periodo de desasosiego que sigue al cambio súbito que se produce en una relación cuando su propósito pasa a ser la santidad en lugar del pecado, tal vez esté llegando a su fin. Y bueno, aquí ya les leí el primer párrafo y me pasé un enunciado más. Entonces, la correspondencia entre medios y fin nos habla mucho de cómo nosotros estamos ligados o estamos experimentando probablemente desasosiego cuando obviamente estamos perdidos en nuestros pensamientos, ¿no? Y nos estamos negando a poner los medios en manos de aquel que realmente pues sabe cuál es nuestro propósito, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos alcanzar objetivos temporales, objetivos banales como nosotros los conocemos, y nos ponemos metas y una lista para cumplir y que siempre les he dicho que pues antes yo también hacía eso y me sentía bien cuando cumplí una meta, pero después te das cuenta de que eso es puro ego, ¿no? ¿Por qué? Porque si no alcanzas tu objetivo, pues te sientes mal y te sientes como que, ah, ya fracasé en esto. Y no, en la vida no se fracasa, en la vida se vive y siempre estás avanzando, siempre estamos dando un paso hacia adelante, aunque parece que demos 10 de retroceso. Los únicos momentos en que nosotros podemos dar o sentir realmente que estamos retrocediendo es cuando nos dejamos llevar por la locura o por el ego. Y eso, pues, es lo mismo que estar todos iracundos o estar todos angustiados o estresados o enojados, qué sé yo, ¿no? El Espíritu Santo siempre está de nuestra parte, está obviamente guiándonos el camino, despejándonos todos los obstáculos, entre comillas, que nosotros creemos tener en nuestra vida, y estamos viviendo tal vez la vida o muy placentera o muy temible, no sé cuál sea la elección del día de hoy para ti o para mí. Tal vez ahorita estamos pues muy tranquilos o tal vez estamos muy angustiados. Cualquiera que sea el momento que estamos experimentando, podría cambiar cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Y si nosotros nos enfocamos en que realmente lo que estamos viviendo siempre va a ser lo que tenemos que vivir, o sea, es un momento perfecto, aunque no lo veamos así, entonces la vida te va a enseñar, nos va a mostrar lo que nosotros necesitamos ver. Pero para ello tenemos que ser conscientes de que lo que vivimos es perfecto. Si no fuera perfecto, no lo estaríamos viviendo así. Por más de que digas, es perfecto así. Una vez estaba dándole una charla a una persona que vino a que pues habláramos de esto. Y pues sí, estaba en un momento, pues podríamos decir, gris, ¿no? En el que no puedes ver con claridad. Todos hemos tenido esos momentos. Y pues sí, uno se da cuenta de cómo las metas, por ejemplo, lo que te pones de objetivo, de decir, es que para mi edad yo ya debería tal, esto y esto, y es que mis padres esperan esto y esto. Y eso, esas ideas que nosotros, todos, la mayoría, o sea, de nosotros, nos las metemos en nuestra mente, nos las inculcan, son las que realmente hacen que no disfrutemos de nuestra vida, hacen que nos deprimamos, hace que nos angustiemos, hace que pues no vivamos el presente placentero. Pero una vez que te enfocas y dices, bueno, a ver, tal vez no me gusta lo que vivo, no me gusta lo que veo, no me gusta inclusive lo que creo ser, cuando eres consciente de que tal vez no te gusta nada, entonces dices, ok, pues si no me gusta nada, entonces ¿habrá algo que me pueda gustar? Cuando está la mente totalmente cegada, pues va a decir, no me gusta nada en mi vida. Ok, hemos dado el primer paso, ¿no? No te gusta nada en tu vida, no estás feliz con tu trabajo, no estás feliz con tu familia, no estás feliz con tus amigos, no estás feliz con nada, ¿no? Entonces, cuando nos abrimos a experimentar esto, pues ya, o sea, si no te gusta nada, ok, ahí ya se acabó el problema. Ya no vas a ahondar de, pero es que no soy feliz por esto, es que no me gusta esto por esto, no te gusta nada ya, ok. El segundo paso es darnos cuenta de que, a ver, si no me gusta nada, ¿habrá entonces lo opuesto? Porque el ego siempre tiene lo opuesto. Es obvio que cuando nosotros estamos caminando de la mano del ego, vamos haciendo comparaciones, nos comparamos con alguien más, deseamos tener algo más y siempre estamos pensando en lo que se viene, ¿no? En el futuro, o siempre estamos pensando en lo que ya pasó y en lo que podríamos haber hecho y que no hicimos, ¿no? Entonces, ¿el presente dónde queda? Se nos olvida que estamos aquí en el presente, se nos olvida que estamos aquí en este instante y que en este instante es donde podemos vivir y es donde estamos viviendo y es donde estamos existiendo. Es muy bonito reconocer de que sí es cierto que tenemos este momento para vivirlo, para gozarlo, para ser felices, para estar tranquilos, para estar sanos y para estar, o sea, con todo lo bello y hermoso que la vida nos tiene. Utilizamos el cuerpo de manera incorrecta, ¿no? El cuerpo es el medio a través del cual el ego trata de hacer que la relación no santa parezca real. El instante no santo es el tiempo de los cuerpos. Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en el cuerpo, en el ego, en mi profesión, en mi estatus social, en lo que gano, en esto y lo otro, le estamos dando importancia al cuerpo. Pero el cuerpo no es para esto. Ya nos ha dicho aquí el libro de que el cuerpo nos ayuda para ser un medio de comunicación, para poder compartir la conciencia, ¿no? Para poder compartir el amor, para poder ser esa luz que tal vez alguien está necesitando porque ahorita tal vez está muy sombrío su camino. Para dejar a un lado las ilusiones. Entonces, tenemos que dejar a un lado los juicios. El cuerpo, nos dice el libro, no se puede ver excepto a través de juicios. Imagínense que no nos identificáramos con nuestro nombre, con nuestra nacionalidad, con nuestra profesión, con lo que creemos ser, que si somos bonitos, somos feos. O sea, imagínense que nada de esto conociéramos y no supiéramos, ¿no? No habría juicios, ¿no? Entonces no estamos viendo el cuerpo como estamos acostumbrados a verlo. Entonces, si hacemos esto, no le vamos a dar cabida al pecado, a la culpa, al miedo. No vamos a estar culpando a otras gentes o a nosotros mismos por lo que hemos estado viviendo y que no nos gusta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso viene del ego, ¿no? Nos dice el libro, casi para finalizar, tu pregunta no debería ser, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo? Sino, ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Y al preguntar esto, no te olvides de que en el hecho de que él es incapaz de pecar, radica tu liberación del miedo. La salvación es la meta del Espíritu Santo. El medio es la visión, pues lo que contemplan los que ven está libre de pecado. Y nadie que ama puede juzgar, y por lo tanto, lo que ve está libre de toda condena. Y lo que él ve no es obra suya, sino que le fue dado para que lo viese, tal como se le dio la visión que le permitió ver. Qué bonito es la salvación, ¿no? Que es la meta del Espíritu Santo. La meta del Espíritu Santo es que todos estemos a salvo, es que todos nos quitemos pues todos los miedos, que nos liberemos del ego y que podamos contemplar a cualquier persona que está en nuestra vida, que la podamos contemplar como impecable, ¿no? Que no veas pecado alguno, no veas culpa, no veas juicios. Y por más de que alguien te haga una cara chueca, o te grite, o te insulte, pues que no te lo tomes personal, porque sabes que viene de la locura de esa persona, ¿no? No de su ser está íntegro. Como dice el Sadguru, ¿no? O sea, cuando uno brinca la línea de la locura tantas veces, se puede quedar ahí, y probablemente hay gente que se quedó ahí. Hay gente que vemos en la calle totalmente pues perdidos en su mente. Pueden ser por muchas situaciones, pero podemos estar también claros en que no son eso. No son esa locura. Dentro de ellos está su espíritu, y su espíritu está impecable, nada más que pues por alguna u otra razón no lo escucharon, ¿verdad? Y tal vez ya se perdieron. Se perdieron en esa mente del ego, en la mente de la locura. Y si nosotros no nos queremos perder en esta mente del ego, pues tenemos que no darnos permiso de estarnos enojando, de ponernos triste, porque ya saben lo que pasa. Si nosotros cruzamos esa línea cada rato, que decimos, hoy me doy permiso de sentirme molesto, molesta, hoy me doy permiso de preocuparme y estresarme, y si lo hacemos durante un mes y sacamos 15 minutos diarios toda nuestra ira, entonces pasamos esa línea de la locura y ya no regresamos. Y es cuando pues empezamos a hablar con nuestra propia mente, y ya no podemos interactuar con la gente, y pues como decía el Sadguru, tus familiares te ingresan tal vez en un hospital psiquiátrico porque ya te saliste de la cordura, ¿no? Entonces no queremos eso, ¿verdad? Queremos estar realmente presentes, y para ellos pues no le vamos a dar cuerda a ese monito que viene de la ilusión, que viene de la falsedad, que se llama ego. Entonces con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 160 y nos dice: yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Qué bonito. Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. O sea, prácticamente decidimos en esta lección que el miedo no forma parte de nuestra vida. El miedo es un extraño en los caminos del amor. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y de este modo no te conocerás a ti mismo. Lo que tu ser sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que cree que es real, aunque diferente de ti. ¿Quién podría estar en su santo juicio en tales circunstancias? ¿Quién sino un loco podría creer que él es lo que no es y juzgar en contra de sí mismo? Hay un extraño entre nosotros que procede de una idea tan ajena a la verdad, que habla un idioma distinto, percibe un mundo que la verdad desconoce y entiende aquello que la verdad juzga como carente de sentido. Pero aún más extraño es el hecho de que no reconoce a aquel a quien visita y sin embargo sostiene que el hogar de este es suyo, mientras que el que está en su hogar es el que es el extraño. No obstante, qué fácil sería decir: este es mi hogar, aquí es donde me corresponde estar, y no me iré porque un loco me diga que tengo que hacerlo. ¿Qué razón hay para no decir esto? ¿Cuál podría ser la razón sino que has invitado a ese extraño a ocupar tu lugar y has permitido convertirte en un extraño ante tus propios ojos? Nadie se dejaría desahuciar tan innecesariamente a no ser que pensase que hay otro hogar que está más de acuerdo con sus gustos. ¿Quién es el extraño? ¿A quién no le corresponde estar en este hogar que Dios proveyó para su hijo? ¿A ti o al miedo? ¿Es acaso el miedo obra suya, creado a su semejanza? ¿Es acaso el miedo lo que el amor completa y mediante lo cual se completa a sí mismo? No hay hogar que pueda darle cobijo al amor y al miedo, pues no pueden coexistir. Si tú eres real, el miedo no puede ser sino una ilusión. Mas si el miedo es real, entonces eres tú el que no existe. Entonces, se puede resolver muy fácilmente este dilema. Todo aquel que teme no ha hecho sino negar su verdadera identidad y decir, yo soy el extraño aquí. Y no somos el extraño. Tenemos toda la fuerza y tenemos la certeza de que Dios es suficiente. Hoy vamos a oír su voz con serenidad y con certeza, reconociendo que no somos un extraño. No somos un extraño para nuestro Padre ni para nuestro Creador. Y hoy damos gracias de que Cristo haya venido a buscar en el mundo lo que es suyo. Su visión no ve extraños, sino que contempla a los suyos y se une a ellos jubilosamente. Cristo, Dios, la vida, tu guía, tu maestro, no se olvida de nadie. No deja de darle ni un solo de sus hermanos para que los recuerdes a todos, de manera que tu hogar pueda ser pleno y perfecto, tal como fue instituido. Él no se ha olvidado de ti, mas tú no lo podrás recordar a Él hasta que contemples todo tal como Él lo hace. Entonces, con esta bella lección, vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales, recordando que estoy en mi hogar y que el miedo es el que es un extraño aquí. La respuesta. Cuando estás cansado de luchar, recuerda que Dios ha tomado nota de todos tus esfuerzos e intentos. Cuando ya no te queden lágrimas debido a la angustia y el dolor que sientes, recuerda que Dios las ha contado todas.

10:31, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Yo los espero el próximo lunes a las 7:30 de la mañana, de 7:30 a 9:30, o más seguro de 8 a 10 de la mañana, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Martes el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa que estará a las 12 del mediodía. La repetición, la grabación de Venus versus Martes estará disponible hoy a las 2 de la tarde. Y la grabación de este programa estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana, mañana sábado, ¿ok? Lo pueden escuchar, todos los podcasts y grabaciones, en la página de la radio www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, la pestaña principal donde dice programas podcast, ahí están todas las grabaciones. Me despido ahora sí, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.